una actividad que realiza la Comisión de Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata. Es una organización esta nueva que hemos conformado familiares, distintos partidos políticos y algunos organismos de derechos humanos. El objetivo central es visibilizar la Masacre de La Plata, un hecho que fue bastante importante en su momento, el asesinato de 8 jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. Causa que aún no tiene ninguna resolución, sus asesinos caminan tranquilamente por las calles de La Plata. Por eso nosotros a 41 años seguimos pidiendo justicia y la investigación de este acto. Susana, vos decís sí. Que los asesinos caminan por las calles de La Plata. En estos días se habla del juicio contra la AAA y contra la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. ¿No se están juzgando estos asesinatos en ese juicio? No, para nada. Pero además, cuando La Plata, previo al golpe de Estado, que fue la antesala del golpe de Estado, hubieron decenas y decenas y decenas de asesinatos. Solamente están juzgados dos, cuando en realidad sabemos que hubieron partícipes directos, que son mucho más, y que están tranquilamente en la ciudad de La Plata. Es más, durante todo un periodo estuvieron trabajando, hasta hace poco tiempo, en algunos estamentos del gobierno provincial. Por eso nuestra preocupación, por nuestra indignación y nuestra lucha permanente para que se investigue y se juzgue a los responsables. En su momento, cuando en esta misma radio hablábamos con Horacio Cecchini, que es periodista, uno de los que hizo el libro sobre la CNU, en ocasión del juicio que se estaba llevando contra los miembros de la CNU en la ciudad de Mar del Plata, y le preguntábamos por qué acá en La Plata no pasaba lo mismo, digamos, por qué se estaba tardando tanto en llevar a juicio a los integrantes de esa fuerza parapolicial y represiva, que hay muchos, digamos, testimonios de miembros de la CNU que han entrado a asambleas estudiantiles a los tiros directamente. ¿Vos qué explicación le encontrás a por qué aquí en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, es tan difícil visibilizar los actos que tuvo esta organización terrorista previo a la implantación de la dictadura militar? Mira, hay un elemento que yo ya lo mencioné, que estos elementos luego después del golpe de Estado en el 83 se reciclaron en los partidos políticos existentes. Muchos de ellos militaron en el PJ. Y hasta hace muy poco eran miembros de la municipalidad de la ciudad de La Plata. No sé si aún no hay alguno de estos tipos del CNU trabajando en la municipalidad. Pero algunos estuvieron trabajando en el Senado durante la etapa de la democracia. Algunos abrieron unidades básicas. La verdad que fue un manto de silencio que hicieron sobre los asesinatos de la AAA. Fíjate vos que lamentablemente solo en la ciudad de Mar del Plata hubo un avance en la causa, pero aquí no hubo ningún avance en las causas. Sí hay decenas de causas presentadas. Nosotros estamos muy preocupados por eso y hacemos una denuncia pública de que los políticos se negaron a que se investigue a gente de su propia corriente. Me refiero al peronismo. Esa, claro, es una arista. Y también, ¿qué opinión tienen, digamos, de la inserción de estos elementos dentro del Poder Judicial, que en definitiva, más allá también, que lo que vos decís? No te escucho, porque hay una interferencia, decime. ¿Qué opinión tienen sobre el funcionamiento del Poder Judicial respecto de esta investigación, más allá de, como bien vos decís, de la connivencia política en algunos estratos? No, espera, pero también hay una rémora del Poder Judicial que tiene. ¿Susana? ¿Hola? Sí. Susana, ¿podrías volver al lugar donde iniciamos la conversación? Vayan a juicio. ¿Cómo? Sí, que se cortó, no te escuchamos absolutamente nada. Si podías volver al inicio del lugar donde comenzamos la conversación. Bien, ahí estoy. ¿Se escucha ahora? Perfecto. Ahí sí. Bien, no te digo que el Poder Judicial también hay una complicidad increíble, porque es inexplicable que a 41 años de la masacre y 40 o 38 de otras masacres, 41 años de las masacres de La Plata, no haya ninguna investigación, salvo estos dos hechos, y que esperemos que comience ese juicio, porque se viene postergando en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, dos o tres veces fue postergado, por lo tanto también hay dudas de que este juicio se inicie, solamente el juicio sobre dos. Claro. De los implicados. cuando hay muchos más. Susana, que tendrían que estar detenidos y pagando por los crímenes que cometieron. Exacto, y dentro de esos crímenes estaba tu hermana. ¿Quién era Adriana Saldúa? Uy, Adriana era mi hermana menor, tenía 22 años, era estudiante de arquitectura, era una platense que abrazó la causa del socialismo muy jovencita, peleó por la solidaridad obrero estudiantil y por esa causa, en esa causa murió. El 5 de septiembre iba tras llevar el fondo de huelga recaudado en la universidad con 5 compañeros, fueron interceptados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron en la balanda total y absolutamente destrozados. Adriana tenía 79 balas. La verdad que fue un asesinato increíble. Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, 3 compañeros del partido salían a repudiar el hecho y a pedir hacer una asamblea de obras públicas. Fueron interceptados en 54 y 8, y a las 2 horas asesinados. De modo que son 8 los compañeros que el 5 de septiembre fueron asesinados. Y Adriana era una de las más jóvenes del grupo, junto con Patricia Claverí. La verdad que hoy recordarlas significa seguir peleando por la memoria y por la justicia y exigirle a los jueces y a los políticos que de verdad este juicio se haga. Susana, hoy a las 4 de la tarde. Sí, hoy a las 4 de la tarde. Sí, quiero aclarar que la convocatoria es de la Comisión de Memoria y Justicia. Nosotros hemos tomado la marcha de las baldosas, que es una resolución que se sacó en el 2008, y retomando esa historia es que intentamos que se continúe con la colocación de las baldosas blancas de la memoria, porque faltan muchas.